Hoy día fui despedido porque reclamé por los buses porque el viernes quedaron en pala. Uno se encendió el viernes y hoy día se rentó un neumático de uno. Se la presenté a la administradora que se llama señorita Paula y ella me despidió del huerto. Bueno, por reclamarlo, somos más o menos como 100 adultos mayores que viajamos todos los días, lo quemamos sol todos los días y los buses son muy malos como viajar en... Nosotros que somos cosecheros. El señor es un arriesgado el que tiene la empresa ahora de los buses. Tiene puras micros viejas y esas micros no deben estar para los cosecheros circulando. Porque son buses muy malos. Para todos los días uno o otro que andan panas de neumático o de freno. Además que los asientos son muy malos como para los adultos mayores, para los cosecheros. Esta mañana sí, por la señorita Paula, que es la administradora ahí del huerto. Estamos esperando, andamos trayendo comida, pero estamos esperando para ir una tarde. Si lo puede llevar a algún bus hacia Sorno.